Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Feliz mediodía para todas y todos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, pero en el año 1963, nace el hermano presidente de Ecuador, Rafael Correa. Felicitaciones. ¿Quién les habla? Cani Castillo. En los controles nos acompaña el señor Iván MacGregor. Ya estamos listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestros sitios en internet, que son www.albaciudad.org, en Twitter, arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Motor Minería, pueblos indígenas se incorporan al plan integral del arco minero del Orinoco. Defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechaza ley de impunidad. Construcción socialista, aprobados 272 millones de bolívares para obras de la misión vivienda. Cultura. En pro del nuevo modelo socioeconómico, este martes se realizó sexto foro de economía cultural, capítulo artesanía. En defensa de las revoluciones democráticas, más de 30 intelectuales internacionales participarán en el 12º encuentro Venezuela en la Encrucijada. En Caracas, músicos de núcleos populares del sistema se presentan en concierto. Teatro. Viernes y sábado, Casa del Artista trae por primera vez al país la obra Baal de Bertolt Brecht. Presentación. Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar ofrecerá un concierto con repertorio violinístico. Internacionales. Proyecciones. En España, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América arrancó ciclo de cine iberoamericano. Cultura al Día. Este martes, el vicepresidente del área social, Jorge Arreaza, explicó el arranque del plan integral del arco minero del Orinoco con representantes de pueblos indígenas originarios del estado Bolívar. En el contacto satelital con Venezolana de Televisión, Arreaza destacó que dicho plan contará con la participación protagónica de los pueblos originarios sin la imposición de empresas transnacionales. Queremos construir el plan con los pueblos indígenas, con los pueblos no indígenas, con los pequeños mineros, con los ambientalistas, los ecologistas, los ecosocialistas. Tenemos estos 5 meses, como dice el decreto, para construir, para hacer el plan en sus distintos ejes. Y en la revolución, el presidente Maduro nos ha dicho, en la agenda económica bolivariana, en el motor de la minería, o lo hacemos con el pueblo o no lo hacemos. Y por eso estamos aquí. Asimismo, Arreaza destacó la importancia de la incorporación de los pueblos originarios al motor minería, lo cual permitiría, a través de este proyecto, una ejecución con principios ecosocialistas en una economía productiva junto a las instituciones del gobierno revolucionario. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseveró que la ley de amnistía aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional legitima la violencia como herramienta política y niega derechos como la justicia y la verdad con el único fin de autoperdón y borrar la historia. Así lo resaltó Saab desde el Parlamento venezolano en su presentación de memoria y cuenta. El 25 y el 26 de la propia ley establece e impone la revancha, impone la venganza, porque le da una carta abierta a quien pudiera ser sujeto de ser amnistiable, a luego arremeter contra las autoridades competentes, llevándolas a juicio, etcétera. ¡Qué contradicción! ¿Cómo podemos hablar de una ley que habla de la reconciliación cuando tú, en tu propio cuerpo jurídico, dices que el amnistiado podrá ir y arremeter contra la autoridad del Estado? Durante su comparecencia, Saab presentó 6 propuestas de ley en materia de derechos humanos, entre las que destaca la Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad, una ley especial para la protección de los campesinos y familiares de víctimas del sicariato y una ley sobre la protección de los derechos colectivos. Saab también señaló la necesidad de conformar una comisión por la verdad para la evaluación de los hechos y lamentó que la participación de la Defensoría del Pueblo y de las víctimas haya sido negada en lo que respecta a la elaboración y discusión de la llamada Ley Amnesia. Son las 12:06 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno bolivariano de Venezuela, a través del Fondo Simón Bolívar, autorizó 272 millones de bolívares para la ejecución de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así lo informó este martes Manuel Quevedo, ministro para la Vivienda y Hábitat. Hemos autorizado del Fondo Simón Bolívar la cantidad de 272 millones para la ejecución de obra, principalmente PDVSA en la ejecución de obra, 254 millones, como nacionales para que continúen su avance, 10 millones de bolívares, para la región zuliana, 4 millones y medio, y para el estado Nueva Esparta, 2.278.000 bolívares. Ya para lo que va del año 2016, esto totaliza 15.948 millones de bolívares para que las obras de la Gran Misión Venezuela no se detenga. En este sentido, el ministro también anunció que la Guardia Nacional Bolivariana reforzará la vigilancia en carreteras, centros de acopio y urbanismos para asegurar la sana convivencia, la continuidad de las obras y evitar el desvío de materiales e insumos. Para este año, el objetivo es construir 500.000 nuevos hogares y así elevar a 1.5 millones el número de familias que tendrán techo propio, en tanto que la meta es entregar 3 millones antes del 2019. Cultura. La Galería de Arte Nacional fue el escenario para la realización del 6º Foro de Economía Cultural, capítulo Artesanía, donde fueron instaladas 6 mesas divididas en madera, orfebrería, reuso, cerámica, muñequería y cuero, en las cuales diagnosticaron las necesidades que presentan los artesanos, generando propuestas e ideas vinculadas a la agenda económica bolivariana. La actividad contó con la presencia del titular para la cultura, Freddy Ñáñez, quien indicó que están trabajando en la construcción de políticas públicas para consolidar la economía cultural. Estamos cerrando la plenaria, una de las tantas plenarias que se ha hecho del sector artesanal, una plenaria que ha trabajado sobre todo el tema de las materias primas, la comercialización, la producción y todo lo que tiene que ver con la distribución desde distintas perspectivas del oficio artesanal. Nos llevamos acá un inventario no de problemas, sino de soluciones, de ideas para superar las dificultades, de ideas para construir lo nuevo. Esto para nosotros es valiosísimo, nos imprime una fuerza transformadora en esto de construir una política pública dentro de la agenda bolivariana económica que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro y que tiene su expresión muy puntual en lo cultural, en los procesos económicos que están inmersos, que son intrínsecos e inherentes a la cultura, a la producción de cultura y a la producción de arte, ¿no? Finalmente, el ministro aseguró que en 3 años Venezuela será un pueblo soberano desde el punto de vista de la producción de bienes culturales, exportando al mundo lo mejor de la producción artística venezolana, así como también invitó a todos a sumarse a esta iniciativa. Son las 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Más de 30 intelectuales de 18 países, junto a representantes nacionales, debatirán durante el 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas, denominado Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, el cual se llevará a cabo del 8 al 14 de abril. Así lo aseguró este miércoles el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Realmente en la autoconvocatoria de este 12º Foro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad tuvo su motivación con la ratificación del decreto infame contra Venezuela promulgado por el presidente Barack Obama. Intelectuales y artistas se activaron en el mundo y comenzaron a no solo a promover la solidaridad con Venezuela, sino a preocuparse y a sentir la necesidad de pensar la situación inusual de esta amenaza y del asedio que vive América del Sur. Entonces, este encuentro reúne 18 países, 35 intelectuales internacionales, más los intelectuales venezolanos, son 100 personas que estarán debatiendo, discutiendo, una agenda bien interesante, bien pertinente. Tenemos 4 mesas de trabajo y los puntos son Venezuela en el marco de la crisis económica mundial y la guerra del petróleo, la derecha internacional y el plan de restauración del neoliberalismo en América y el Caribe, Estados Unidos y la inusual amenaza de Venezuela. El encuentro se desarrollará en 4 mesas de trabajo ubicadas en la Casa Amarilla, la sede de la Cancillería en Venezuela, y en foros abiertos a todo el público los días 8, 9 y 10 de abril en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en el Teatro Bolívar, en la Casa Robert Serra y en el Teatro Alameda. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Niños y jóvenes provenientes de zonas populares del centro de Caracas, pertenecientes a núcleos del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ofrecerán un gran concierto sinfónico este viernes 8 de abril. A este espectáculo, a efectuarse en la Escuela Venezolana de Planificación de La Rinconada, con entrada gratuita a las 4 de la tarde, se unirán más de 200 niños que estarán bajo la batuta de Andrés González. Se trata de la primera aparición de una orquesta sinfónica de gran formato, donde el repertorio incluirá la suite La Estancia de Ginastera, el concierto para xilófono y orquesta, además de Toshiro o Masura Sumi, y una suite de Freud Illich. 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información. Por primera vez en el país llegará para los días 8 y 9 del mes en curso la obra de teatro Baal, la que fuese ópera prima del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. La cita será en la sala Doris Wells de la Casa del Artista. Una versión libre de esta pieza será presentada por el grupo guariqueño Calabozo a cargo del joven director Douglas Zuniaga. Así lo informó Robert Cedeño, el ex coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la Fundación. Un costo de entrada de 250 bolívares para mayores de 18 años. Una versión de esta ópera prima, un clásico, que está a punto de cumplir un siglo, y estos jóvenes emprendedores del teatro hicieron una versión fantástica porque trata de la vida de un joven poeta, bebedor, que tiene tendencias sexuales, que en la soledad se deja llevar por impulso y se convierte en un antihéroe, echando por debajo todo lo que tiene que ver con el libertinaje, ¿no? Hace una reflexión de cómo las personas llegan a un momento de pasión y locura y cómo eso se combina con lo que está pasando en la contemporaneidad. Baal rechaza todos los paradigmas de la sociedad burguesa que convergen en lo religioso, en lo moral, en lo sexual, que ataca mucho a lo que son los cánones impuestos por el sistema. Y bueno, nada más y nada menos que de la mano de Bertolt Brecht, de la pluma de Bertolt Brecht. La cita será para este viernes y sábado a las 6 de la tarde. Extendemos a todas y todos la invitación. Y este sábado 9 de abril, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá un concierto de repertorio violinístico en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda. La gala musical unirá una muestra de la nueva generación de jóvenes solistas y directores en la escena venezolana, quienes estarán bajo la dirección del maestro Eddie Marcano. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute del concierto este sábado a partir de las 4 de la tarde con entrada gratuita. 12:15 minutos. Internacionales. En la ciudad de Madrid, en España, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, realizará hasta el próximo 9 de abril una muestra de cine iberoamericano, donde serán proyectadas 6 películas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y El Salvador. Dicha programación, denominada Cine ALBA, arrancó este lunes con la película cubana Esther en alguna parte. Las cintas buscan reflejar la filosofía latinoamericana y hechos de trascendencia histórica. En este sentido, nuestro país dirá presente con el film Macuro, La fuerza de un pueblo, dirigida por Hernán Javés. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos a nuestra invitada esta vez vía telefónica. Se trata de la profesora Carmen Borges. Ella a su vez es coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. El tema en cuestión con la profesora es precisamente este encuentro de abril que va a ser con los intelectuales del mundo que participan en el encuentro Venezuela en la encrucijada Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos. Bienvenida, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo están todos por allí? Muy bien, estamos gustosos de escucharla. Profesora, cuéntenos con cifras en un principio, ¿cuántos intelectuales vienen y someramente de qué países vienen? Sí, vienen aproximadamente 30 invitados internacionales, provenientes de 18 países del mundo. Por supuesto, para nosotros es una gran alegría que gente de tantas otras partes esté tan interesado en venir a Venezuela, hacer valer su presencia, hacer dejar oír su voz de solidaridad y de apoyo al pueblo y al gobierno bolivariano. Qué bueno. Profesora, este encuentro no es la primera vez que se realizan acá encuentros de este tipo. No, para nada. Este es el 12º encuentro de la Red en Defensa de la Humanidad. Perfecto. Eso sin contar los foros internacionales de filosofía que también se han hecho. 8 ya. Quiere decir que ya por lo menos hemos convocado unos 20 encuentros internacionales en Venezuela. En su totalidad, muy bien. Pero este en particular tiene un título bastante significativo que tiene suma vigencia. ¿Usted nos pudiese hablar cómo es la escogencia de este título y además eso tiene que ver evidentemente con el momento histórico en el que estamos viviendo? Claro, claro. Como todos sabemos, Venezuela está viviendo un momento bastante difícil. Esta es una revolución que está asediada por los cuatro costados. Y estamos además esto en el marco de un gran plan de la derecha internacional para tratar de restaurar el neoliberalismo en nuestra América. Lo estamos viendo, la situación que está viviendo, por ejemplo, ahorita Brasil, se está viviendo aquí muy fuerte en Venezuela, como han intentado también en Bolivia, en Ecuador, y como en Argentina la derecha logró imponerse en las urnas. Es decir, que hoy no solamente Venezuela está en la encrucijada, yo diría que todos los gobiernos progresistas hoy de nuestra América están siendo objeto de ataques simplemente y de intentos de desestabilización. Esto pues nos llama mucho la reflexión, y estos amigos de Venezuela y de todas las revoluciones de nuestra América que existen en el mundo están igualmente preocupados por esto. Y en esta razón decidimos que era el momento de convocar al pensamiento de izquierda en el país para juntos debatir todos estos eventos que están ocurriendo en nuestra América y para juntos trazarnos además un plan, una estrategia internacional de apoyo y de lucha para que esta búsqueda de construir un mundo mejor pues se fortalezca y continúe avanzando. En este sentido, pues como ya le dije, vienen invitados de varios países de nuestra América y vamos a discutir temas tan importantes como Venezuela y nuestra América entre la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial, o como por ejemplo la derecha internacional y el plan de restauración del neoliberalismo en América Latina y el Caribe, o los monopolios mediáticos, las redes sociales y el avasallamiento simbólico. Yeah. Otro tema sería América Latina y el Caribe como campo de batalla comunicacional, o la alternativa revolucionaria frente a los desafíos de la recomposición del poder mundial. Un tema que han puesto en el tapete, sobre todo sectores de la derecha, es de que estamos en presencia de un fin del ciclo progresista, como que si ya todos estos procesos revolucionarios ya hubieran llegado a su último día y que ahora lo que viene es una restauración del neoliberalismo. Nosotros estamos obligados a discutir eso, estamos obligados a construir una respuesta ante eso y estamos obligados a demostrar que aquí no ha llegado a ningún fin de ciclo progresista, que aquí en todo caso lo que hay es una especie de revisión o de rectificación de algunos errores que se hayan cometido, pero que las revoluciones siguen firmes, siguen adelante y que es necesario profundizar el proceso de cambios. Claro. Entonces, con esto y otros temas más, como por ejemplo también el problema de la tierra y de la transformación socioproductiva, y estaremos entonces debatiendo desde los días 8 al 12 de abril. En este encuentro llamado Venezuela en la encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos. Claro. Y luego los días 13 y 14 nos incorporaremos al Congreso de la Patria. Muy bien. Profesora, para que ya nos ha dado una buena visión de todo el contenido, pero más o menos la praxis, ¿cómo va a ser? ¿Dónde van a estar reunidos? Sí. Para más o menos saber si de repente se puede acercar alguna persona, algún intelectual que quiera estar allí, o incluso si pueden hacer algunos aportes, cómo serán las mesas, cómo va a ser la dinámica del encuentro. La dinámica, como siempre se acostumbra en estos encuentros, se da en dos tipos de conversatorios o dos tipos de debates. Uno que son cerrados, solo para los invitados, los participantes internacionales y algunos invitados nacionales. ¿Y por qué cerrado? Porque allí lo que se trata es de llegar a conclusiones y de hacer propuestas. Propuestas que no se pueden hacer cuando se debate con un público muy, muy grande. Entonces tenemos unos debates cerrados donde discutiremos a fondo cada uno de los temas planteados y donde se sacarán conclusiones y será un documento final. Pero al mismo tiempo, cada día, a las 5:30 de la tarde, en la sala José Félix Rivas, se van a hacer foros públicos, donde será entrada completamente libre para todo el que quiera asistir. En esos foros públicos van a participar los mismos invitados internacionales que van a llegar a partir de mañana, y allí habrá un periodo de preguntas y donde el público podrá también participar. Muy bien. Estos foros se van a dar, repito, a las 5:30 de la tarde en la sala José Félix Rivas. El primer foro es el día viernes 8 de abril a las 5:30, luego el sábado a las 5:30 de la tarde igualmente y el domingo a las 5:30 de la tarde. Estos tres días, viernes, sábado y domingo, es en la sala José Félix Rivas. Después el día lunes habrá otro foro público en el Teatro Bolívar de Caracas a las 4 de la tarde. A las 3 de la tarde de ese mismo día en el Teatro Alameda. Y luego el martes estaremos en la mañana en la casa Robert Serra, donde y probablemente en algunos otros centros comunitarios.

recuerdo que tu cuerpo pedía mucho más. Y recuerdo que me destrozaste sin piedad. Pero sigo aquí y pretendo seguir. Y te burlaste de mí. Te entregué mi corazón puro y sincero. Destrozaste mi alma, mi cuerpo y mi sentimiento. Destrozaste mi alma, mi cuerpo y mis sentimientos con puro veneno. Ya mi vida cambió, soy un tipo normal. La mujer que me ama de verdad. Y tú sigues por ahí sin rumbo frío. Y yo sigo aquí y pretendo seguir. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Hacemos el amor, ya no quiero ni sentir que hablamos por hablar. Si tú me amas, yo te amo, porque vamos a separarnos. Sin ti no soy nada, sin ti no hay mañana, sin ti no hay caricias en mi piel. Sin ti no hay sonrisas, hay noches y días, sin ti solo hay.